tiene el ser humano que corre más rápido cuando está fatigado? No es cierto. Saturamos nuestro horario cuando necesitamos desesperadamente unas vacaciones. Y prendemos la televisión cuando tenemos la tremenda necesidad de un poco de silencio. Hoy en Visión para Vivir, escucharemos un mensaje refrescante que desafiará nuestro vicio al ruido, animándonos a buscar silencio y quietud para lograr escuchar la voz quieta de Dios. El pastor Carlos A. Zazueta ha titulado el mensaje de hoy, El silencio y la soledad, disminuyendo el paso. Situación número 2. Jerusalén está bajo ataque. Dice el versículo 4, y podemos inducir que Dios está en control de la ciudad que está siendo atacada. ¿Cuál debe ser el resultado de aquellos que vivimos en la ciudad? Dice el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿Qué va a pasar? No será conmovida. No sucederá nada. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando Jerusalén, cuando la ciudad esté bajo ataque, entendamos, Dios la va a ayudar. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No solamente Dios está en la ciudad, sino Dios está en medio de su pueblo. Y esa es la gran garantía. Dios no solamente está protegiendo donde usted vive, sino protege también a su propia familia donde usted está. Y protege a su persona. Dios está en control cuando hay problemas, cuando hay ataques a nuestra vida. Y finalmente, la situación número 3. En el campo de batalla, antes y después de la guerra, Dios está en control. Versículo 8 al 11 dicen, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y aquí está la razón por la que cito el Salmo 46, versículo 10. Este salmo es el que nos ayuda a pensar en una disciplina espiritual. ¿Qué dice el Salmo 46, 10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vale la pena memorizar este salmo. Cuando usted tenga problemas, cuando tenga situaciones difíciles, cuando no sepa qué hacer, cuando los resultados no sean lo que usted espera, cuando las circunstancias no sean las que usted había planeado, piense en el Salmo 46, en cada uno, pero sobre todas las cosas, piense en una cosa en particular. Cuando no sepa qué hacer, estén quietos y observen qué Dios quiere hacer en esa circunstancia. Estad quietos. Este es un imperativo, no es una sugerencia. No le está dando la sugerencia de decir, bueno, si puedes, si quieres, si pudieras ayudarme, estate quietecito. No, estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Esta palabra hebrea es un imperativo, rafá, significa relájese, contrólese, cálmese, estén quietos. Prácticamente está diciendo, no hagan nada. Dios le está diciendo a usted, no necesito tu ayuda. ¿Comprende? O como dicen los italianos, capis. Eso Dios está diciendo, cuando las cosas se vean mal, no trate de ayudarle al Señor. Usted sabe, y hay ejemplos en la Escritura, lo que pasa cuando tratamos de ayudarle a Dios. Así es que esté quieto. Esta palabra generalmente significa, deje caer. Deje que Dios obre. Déjelo solo. Otro uso de esta palabra está en el Salmo 37, versículo 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al hacer lo malo. Deja, stop, párate, alto. En cualquier idioma significa lo mismo. Deje, deténgase. En la paráfrasis de Eugene Peterson, titulada El Mensaje, utiliza este versículo de la siguiente manera. Sálganse del tráfico. Mírenme larga y amorosamente a mí, su Dios en lo alto, por sobre toda la política y por sobre todo lo que existe. Yo soy su Dios. entonces estemos quietos. Y es que es difícil en un momento en el que pasamos situaciones complicadas, en un mundo que parece que se mueve vertiginosamente, que parece que lleva como alma, que lleva el santo, porque no, aquí no creemos en el diablo de esa manera, ¿verdad? Que lleva como alma, que lleva el santo, no sabemos dónde parar aquí. Así me imagino que dirán, ¿se pudiste imaginar? Imagínense que están en el infierno, ¿cómo dirán? No puede decir como habla que lleva el diablo, no, allá tiene que ser lo contrario. Allá dijeran como habla que lleva el santo, ¿verdad? ¿Cómo puede usted guardar silencio con tantos problemas que existen en nuestras vidas? ¿Cómo poder guardar silencio con tanto ruido que hay? Hay personas, y a lo mejor uno de ustedes es el caso, que no pueden estar solos en ningún lugar. Se sienten como que algo les consume. Si están en casa y tienen que estar solos porque tienen que estar solos, están con el radio, la televisión, el iPod y todo lo que pueda tener al alcance porque no quieren estar solos. No porque tengan miedo, simplemente que solamente les aterroriza el saber que no hay nadie ahí que esté dándoles compañía. Aunque esté la persona y usted nunca le dirija la palabra porque se sientan a ver televisión y nunca pasa nada, pero el hecho de que esté una persona les hace sentirse seguros. Las personas que tienen inseguridad muchas veces están buscando algún tipo de ruido que los mantenga enfocados. ¿Por qué no aprovecha un momento para ser obediente al mandato de Dios, de estar quietos y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas? De vez en cuando se suba el carro, no prenda la radio. Utilice eso como su auto de adoración, su lugar de adoración, y piense y hable con el Señor. A lo mejor no tuvo oportunidad en todo el mes que pasó, pero de aquí en adelante esté consciente, a lo mejor ese puede ser el lugar donde nadie le moleste. Váyase por el carril más despacio, no vaya por el más rápido. No importa que le piten y le griten cosas, usted va a la velocidad que va y usted va en el carril que le debe corresponder, pero usted en ese momento va adorando al Señor, y que cuando le diga a los demás, Dios te bendiga, sea de corazón y no nada más por no proferir una grosería. Piense, dispóngase a estar quieto. ¿Cómo puede el silencio darnos a conocer a nosotros tal revelación? La verdad yo no lo sé, yo no sé cómo puede el silencio darnos la revelación del Señor, pero así es. Así sucede. Es en los momentos de soledad, es en los momentos de la negrura de nuestras almas, cuando más podemos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en usted y en mi vida. No es en los momentos cuando todo el ruido está, cuando todo el mundo está en fiesta, cuando Dios realmente me da un mensaje, una palabra. Es el momento cuando estamos a solas, él y yo, cuando realmente empieza a desplegar en su palabra todo lo que nos quiere decir. Si usted hace mucho que no escucha a Dios, es porque hace mucho que no está en silencio delante de él. Es porque hace mucho que usted no pasa a propósito un tiempo personal con Él, un tiempo a solas con Él. El punto central aquí es este. Solamente cuando nosotros estamos en esa paz, cuando permanecemos quietos, cuando estamos en silencio, nos daremos cuenta de que, primero que nada, Dios es Dios, de que Dios está en control y de que Dios no nos dejará. Pero si estamos buscando a quién contarle lo que nos pasa, si estamos buscando a quién platicarle los últimos chismes, no vamos a poder tener la oportunidad de poder tener ese tiempo con el Señor y que nos hable. El Todopoderoso nos manda a que nos disciplinemos en el silencio, a que estemos quietos. Pero ¿cómo poder hacerlo cuando estamos en pánico? Y esto me viene a la mente una historia muy, muy conocida para muchos de ustedes. Aunque no sean muy buenos para estudiar el Antiguo Testamento, sé que muchos de ustedes han escuchado la historia del pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban como esclavos en Egipto, en esos últimos días en los cuales ellos estaban pidiendo, por medio de su líder Moisés, que fueran liberados de la esclavitud y que se les permitiera irse a adorar al Señor en un lugar desértico. Dios los quería sacar de ahí. Dios mandó a Moisés. Por medio de Moisés, Dios hizo grandes maravillas, hubo plagas, la última de ellas cuando el ángel de la muerte pasó por encima de ellos, hirió a todos los primogénitos de todos los egipcios, menos a los de los israelitas. Entonces el faraón, ya hastiado y cansado, sin pensarla mucho, dijo, ya que se vayan pues. Y ahí van todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, llevándose tesoros, porque mucha gente hasta les pagaron porque se fueran. Ellos llevaban cargando todo eso. Pero llega un punto en el cual cambia de mente Faraón, se acuerda de que son sus esclavos y hay muchos trabajos pendientes por hacer, y decide ir tras ellos y va con todos sus ejércitos detrás de ellos para hacerlos volver. Y en ese momento ellos en el desierto, llegan a un punto donde ven esa polvadera que levantan los ejércitos de Faraón, pero llegan a un punto en el cual no pueden volver porque ahí viene el ejército y se encuentran con el mar rojo enfrente de ellos, un mar ancho y mojado. ¿Y a dónde se pueden ir? ¿Es esa una situación imposible? ¿No es esa una situación de pánico? O sea, si usted sabe qué hacer, pues hágalo. Pero cuando usted no sepa qué hacer, la tendencia natural del ser humano es entrar en pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa escena? Vaya a Éxodo 14 y voy a decirle unos cuantos versículos para que sepa usted cuáles son nuestras reacciones como seres humanos cuando estamos en pánico, cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en una situación imposible. La primera reacción, ve ahí lo que dice el versículo 11. La primera reacción del pueblo de Israel fue rebelarse en contra de su líder. Fue criticarle. Hablaron con Moisés y le hablaron con sarcasmo, versículo 11. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Qué no había panteones allá? ¿Que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto? Y es que vea usted la situación. Ahí viene el ejército de Faraón, lo más seguro es que nos aniquilen. O si nos queremos cruzar en el Mar Rojo, nos vamos a morir ahogados. No hay escapatoria. Y van contra su líder. Siempre le echan la culpa al líder, ¿verdad? ¿Que no había panteones en Egipto? Hasta bonitos, decoraditos, con una columna ahí egipcia. ¿Para qué nos traes aquí? ¿Para qué nos traes aquí a morir? Segunda reacción, lo hicieron sentir culpable. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Cuando las cosas no salen como esperamos, lo primero que hacemos es criticar al líder. ¿Verdad? Si lo hubiera hecho como yo le dije, otras cosas hubieran sucedido. Pero no, tengo que hacer lo que él quería, por eso es que sucedieron las cosas. Ahora que se aguante. En otras palabras, nosotros tenemos un plan, está funcionando, así es como debemos hacerle, así, así. Es muy fácil poder decirle a los demás cuando los planes fracasan, cómo debieron haberlo hecho, pero es muy difícil quererlos implementar antes, porque eso nos compromete a hacerlos a nosotros, y eso es lo que no queremos. Por eso es muy fácil buscar culpables. Número 4, tenían un tipo de remordimiento fatalista. Fíjese lo que dice aquí el versículo 12. ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Un momento. ¿Quién les dijo a ellos que se iban a morir? ¿No se puso a pensar? ¿Quién les dijo que los iban a aniquilar? Tenga cuidado porque muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, no solamente criticamos al líder, no solamente nos volvemos sarcásticos, no solamente buscamos culpables, también nosotros podemos hasta ser testarudos, cabeza duras, pues tendemos a exagerar las cosas también. Somos fatalistas. Cuando estamos enojados, creamos en nuestra imaginación una escena que no va a ocurrir necesariamente, pero en nuestra mente está figurado y no tenemos escapatoria. Y a veces hasta nos enojamos con la persona cuando todavía las cosas no suceden. Siempre nos preparamos para lo peor. Cuando Dios muchas veces dice que si confiamos en Él, debemos prepararnos para lo mejor, porque Él está en medio de la jugada y Él concede la victoria. Hay una canción muy popular en inglés que la traducción al español, la quiero comentar con ustedes, porque un pastor tomó la canción y la asoció con el ministerio, la asoció con la vida de un pastor, con la vida de la iglesia. Y aunque sea una canción muy popular que algunos de ustedes quizás recordarán, la letra dice de la siguiente manera. Dice el título de la canción, todos deben ser apedreados. O sea que todos deben ser apedreados. Y empieza la primera estrofa diciendo, ellos le apedrearán cuando usted trate de ser bueno. Ahí está el liderazgo cristiano. Le apedrearán cuando dijeron que no lo harían. O sea, el porcentaje que no votó por usted le va a cumplir lo que le prometió. Le apedrearán cuando trate de irse a su casa, cuando trate de tener ese tiempo a solas. Le apedrearán cuando esté allí solo, cuando trate de estudiar. Pero no me sentiré tan solo, todos deben ser apedreados. Sigue diciendo, ellos le apedrearán cuando usted camine por la calle, cuando esté sirviendo a la comunidad. Le apedrearán cuando trate de mantener su asiento, cuando vaya a un concierto o una conferencia, cuando quiera acertarse junto con los demás. Le apedrearán cuando camine por el piso, cuando vaya al hospital. Le apedrearán cuando camine hacia la puerta, cuando regrese a la iglesia. Pero no me siento solo porque todos tienen que ser apedreados. Ellos le apedrearán cuando esté desayunando, cuando tenga su discipulado uno a uno. Le apedrearán cuando sea joven y capaz en su primer año de pastorado. Le apedrearán cuando trate de ganarse la vida, cuando negocie su salario. Y le van a apedrear cuando le dirán buena suerte después de negociar su salario y no se lo dan. Pero no me sentiré solo. Todos debemos ser apedreados. Últimas estrofas. Ellos le apedrearán y le dirán que este es el final cuando sus sermones sean tan largos. Le apedrearán y usted regresará el próximo domingo. Le apedrearán cuando vaya en su carro a visitar a los nuevos creyentes. Le apedrearán a tocar su guitarra cuando usted elija un canto especial. Le apedrearán, pero no me sentiré solo porque todos serán apedreados. Finalmente, ellos le apedrearán cuando se encuentre a solas en su tiempo devocional. Le apedrearán cuando camine a su casa después de un largo día de trabajo. Le apedrearán y luego dirán que son valientes porque ellos son voluntarios. Le apedrearán cuando se siente en su tumba, cuando el evento haya fracasado. Pero no hay ningún problema porque todos serán apedreados. Porque es muy fácil criticar. Es muy fácil estar sentado en el lugar en que usted se encuentra y poder criticar al que está enfrente. Pero es muy difícil tomar su posición y tratar de, junto con la persona, ponernos manos a la obra. Moisés, como líder, estaba siendo criticado. Estaban haciendo todas esas cosas. Estaban haciendo todo esto en su vida. Y déjeme decirle que una de las razones por las cuales nosotros no aguantamos a veces estar callados cuando deberíamos de guardar silencio es porque algo surge en el silencio de que pareciera otorgar cuando se están levantando injurias sobre uno, cuando están diciendo cosas que no son ciertas. Y cuando uno guarda silencio, es como si uno le diera el control diciendo, tienen razón, todo lo que dicen, eso es cierto. Cuando no es así. Muchas de las veces, si nosotros callamos, ¿quién cree usted que está en control? Salmo 46, Dios está en control. El silencio está íntimamente relacionado con la confianza que tenemos en el Señor. Cuando haya tiempo de hablar, hay que hablar. Pero cuando haya tiempo de callar, mejor nos debemos callar. Y debemos dejarle al Señor que Él, que está en control, realice la obra en forma perfecta. La lengua es nuestra arma más poderosa para la manipulación. De nosotros fluye una frenética corriente de palabras por cuanto estamos en un constante proceso de ajustar nuestra vida, tratando de justificar por qué hice esto, por qué dije lo otro, por qué viví aquello, por qué no hice aquello. Si yo he hecho algo malo y descubre usted que yo lo he hecho, me voy a sentir tentado a ayudarle, a decirle por qué razones lo hice así, en lugar de callarme y esperar que Dios actúe. Déjeme decirle a usted, uno de los frutos del silencio es la libertad para permitir que nuestra justificación, nuestra reputación, descanse por completo en las manos de Dios. No necesitamos enderezar el entendimiento de los demás. Si ellos piensan mal de usted, es el problema de ellos. Pero si usted está bien con Dios, deje que Dios se encargue de ellos. Hay una historia de un monje medieval que, mientras estaba mirando por la ventana, miró a un perro que estaba destrozando una alfombra que estaba colgada, poniéndose a secar al sol. Y en su mente Dios le habla y le dice, eso es lo que voy a hacer con tu reputación. Pero ten confianza en mí. Porque cuando confíes en mí, no necesitarás preocuparte por nada más. Preocúpate por tu carácter, que yo me preocupo por tu reputación. Note usted que Dios se dirigió a Moisés. ¿Sabe usted por qué? Porque el corazón de Moisés estaba recto delante del Señor. No se dirigió al pueblo. El pueblo estaba renegando. El pueblo estaba explicando las razones por las cuales estaban en esta situación difícil. No podían volver atrás porque el ejército egipcio iba a aniquilarlos. No podían seguir adelante porque iban a morir ahogados. La culpa de Moisés, ¿para qué lo sacó de ahí? Indirectamente estaban culpando a Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted cómo a veces no estamos conscientes cuando criticamos a los demás? ¿Cómo sabe usted si Dios ha puesto las cosas en esas circunstancias para realizar su obra y usted únicamente está criticando a los líderes en lugar de pensar que Dios por alguna razón los tiene en ese lugar? Piénsela dos veces. Dios habló a Moisés y le dijo que le dijera al pueblo lo siguiente. No temáis. Y luego dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Salmo 46, otra vez, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es nuestro Dios. Versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Recuerden que había una columna de humo, que venía con ellos. Esa columna se interpuso entre el ejército de Faraón y entre los israelitas. Y cuando estaban ahí, cuando levantó las manos, Moisés se abrió el mar. Y un viento vino, pero desde el mar, no el viento que estaba a un lado. Y fue el que abrió el mar. Y ocurrió algo en forma milagrosa. ¿Y qué,